Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Buenas tardes, estamos acá en la FM Riachuelo, en la 100.9, transmitiendo. Vamos a compartir con todos los oyentes una entrevista con Pablo Vilas, que es el director ejecutivo de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, y Mariana Vázquez, que es la coordinadora general de la misma Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, gracias a ti y a los oyentes por darnos este espacio. Estamos acá en un acontecer maravilloso, como es la liberación de América Latina, ¿no? A pocos días de conmemorar el paso a la inmortalidad de San Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Che, la verdad que les toca, bueno, primero compartamos un poco en sus palabras cuál es el trabajo que se hace desde la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, así después nos metemos a hablar de las cuestiones de la región. Bueno, les contamos. La Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, se creó el 25 de febrero de este año, en el día de nacimiento del general San Martín y del expresidente Néstor Kirchner, con el objetivo de realizar todo tipo de acciones que promuevan la integración latinoamericana, la integración en la Patria Grande. Y en realidad la creación de la casa no es un hecho aislado, en realidad es un símbolo más de un cambio en nuestra política exterior, de la voluntad concreta desde los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina de promover la integración latinoamericana, tanto desde las políticas nacionales de inclusión de las comunidades migrantes de los países de América Latina, como a través de su accionar en la región. La casa tiene actividades de diverso tipo, culturales, de formación, publicaciones, encuentros con las comunidades, para trabajar desde todos los lugares posibles en esa dirección. Pablo, ¿querés agregar algo? Sí, bueno, la casa es una idea de Cristina Fernández, de nuestra presidenta, de crear un espacio en el ámbito de presidencia de la nación, en el mismo lugar donde Néstor Kirchner había decidido instalar como sede permanente, mientras él tuviera el mandato, la Secretaría General de la UNASUR. Estamos viviendo momentos en que queda muy en claro que la Unión Latinoamericana es el camino a seguir sin dudas, y la decisión de la presidenta de seguir trabajando en ese ámbito, creando un organismo poblado y copado de juventud, porque es el entendimiento de que solo la juventud, tanto a nivel nacional como a nivel regional, es la garantía de la continuidad de estos proyectos nacionales y populares a lo largo de nuestra región. ¿Ustedes cómo llegan a la dirección y a la coordinación de la Casa Patria Grande? Bueno, yo además de ser militante de la causa latinoamericana desde principios del 2000, tengo 31 años, milito activamente en la Cámpora. La Cámpora, como conocemos, es un frente de juventudes, frente de militancia política que acompaña a la presidenta, y desde ahí venimos también trabajando esta temática. De ahí nosotros, a partir del 2004, coordinamos las Juventudes Políticas de América Latina y el Caribe, y en reconocimiento de esa militancia y ese compromiso con el proyecto nacional y el proyecto regional, se nos dio la posibilidad, que como decimos nosotros, de institucionalizar esta militancia latinoamericana, pero también de seguir acompañando y fortaleciendo desde la lealtad el proyecto que iniciara Néstor Kirchner junto con los demás presidentes de la región a partir del 2003. Mariana, bueno, yo también soy militante de la Cámpora, acompaño a Pablo en la militancia regional desde ese lugar, y asimismo, bueno, trabajo los temas de integración en realidad hace más de 15 años. Tengo una cátedra en la UBA sobre integración regional desde el año 2000 y he trabajado en distintos lugares desde 2003 de gobierno, la Cancillería, el Ministerio de Economía, siempre en las áreas de promoción de la integración. Por eso decía también que la creación de la casa no es algo aislado. El gobierno desde 2003, donde se decide no al ALCA, sí América del Sur, viene promoviendo políticas de integración en cada uno de los temas a nivel nacional y a nivel regional. Y bueno, desde ese lugar, realmente el cambio es profundo. Yo te contaba, bueno, que doy clases sobre integración hace 10 años. Bueno, la felicidad con la que uno puede enseñar estos temas actualmente contándole a los estudiantes todo lo que ha cambiado la región es maravilloso. Y el lugar de la casa tiene que ver con eso, con avanzar y profundizar en este compromiso que tiene Argentina con la región, ¿no? Uh-huh. Porque Argentina miraba a Europa, después a Estados Unidos, con esa idea de relaciones carnal, ¿no? A partir de 2003 nuestro lugar es América del Sur, es América Latina. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad con la región. La integración regional, a ver si compartimos, tiene como dos grandes vertientes que van juntas, pero que cada una tiene su código, su vehiculización. Una es la institucional, la que encuentra en UNASUR, en MERCOSUR, en las relaciones bilaterales, en las relaciones multilaterales dentro de la región, cada vez niveles más altos y más profundos de acuerdo en los diferentes ejes de acción política. Otra es la que hacen los pueblos, ¿no? La búsqueda de integración entre los pueblos, entre las instancias organizadas de los pueblos, que van buscando los nexos que nos permitan avanzar desde los sectores populares con los intereses populares, cada vez también a niveles más altos de desarrollo y de logros políticos. ¿Cómo trabaja en la práctica la Casa Patria Grande Néstor Carlos Kirchner? Y la casa desde que se creó es una casa de puertas abiertas, como no se puede esperar menos a una casa que lleve el nombre de nuestro expresidente. Uh-huh. Desde ahí la invitación, el 25 de agosto cumplimos 6 meses, es decir que estamos recién dando los primeros pasos en esta construcción de institucionalidad que mencionas, pero de ahí la invitación a que todas las organizaciones populares sean parte de la agenda que vamos construyendo desde la Casa Patria Grande de Néstor Kirchner. De hecho, uno de nuestros ejes de trabajo es la construcción de la agenda compartida, desde donde abrimos la discusión y la proyección de iniciativas a las colectividades latinoamericanas que han elegido nuestro suelo como segunda patria. Argentina ha sido beneficiada de esta diversidad de culturas que tiene nuestra región, y la ciudad de Buenos Aires no es la excepción. Uh-huh. Nosotros estamos construyendo uno de los ejes de investigación, es cómo visualizamos la Patria Grande en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires han vivido múltiples intelectuales, investigadores, literatos de América Latina. Tenemos calles reconociéndonos como latinoamericanos, México, República Dominicana, etcétera. Personajes que tienen plazas, Bolívar, San Martín, que es latinoamericano más que argentino. Entonces, esa institucionalidad sí o sí tiene que dar fuerza y fundamento a la movilización popular organizada, y esa organización tiene lugar de espacio de discusión en la casa. Uh-huh. ¿Qué nivel de respuesta y de participación van teniendo? Digo, ¿cuál es? En general no es sencillo establecer desde la lógica institucional nexos directos y dinámicos con las construcciones en los territorios que se puedan acercar. ¿Cómo lo van logrando? Y lo que pasa es que la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, es la respuesta que ve nuestra presidenta a un brote, una gran demanda de la sociedad de reconocernos como latinoamericanos. Este proceso que contaba Mariana, que ella vive en las aulas de la universidad, pero que nosotros caminamos día a día por no solo la ciudad de Buenos Aires. Digamos, vemos la cantidad de latinoamericanos que están visitando nuestras instituciones a lo largo de estos 10 años casi de reconstrucción social en nuestro país y en nuestra región. Ha sido, la verdad, que muy fácil. Ya con solo la creación de un organismo que lleva el nombre Casa Patria Grande, estamos hablando de una integración que no tiene nada que ver con la integración que proponían en los 90, que es una integración de los pueblos, de la ciudadanía, de lo social, de lo cultural, y además la reivindicación a ese hombre que en sus últimos 6 meses de vida, pero incluso que hasta en su último respiro, no dejó de militar por los más humildes, y los más humildes en el marco de la Unión Latinoamericana. Uh-huh. Tiene mucho que ver con lo que planteabas antes vos, como que había dos tipos de integraciones, ¿no? La institucional y la que llevan adelante los pueblos. La distancia entre esas dos integraciones en la década del 90 era casi caminos paralelos. Incluso hasta te diría es difícil hablar de integración en esa etapa, es un acuerdo comercial, es otra cosa. Sí, hasta contrapuesta, ¿no? ¿Cuántas veces contracumbres hicimos? Entonces, en la medida en que los gobiernos se parecen más a los pueblos, como dice Cristina, bueno, la integración también. El Mercosur no tiene absolutamente nada que ver con lo que eran los 90, es un Mercosur que promueve políticas sociales comunes, la inclusión, bueno, muchísimas cosas que por ahí no sé si tenemos tiempo para contar, pero el lugar de la casa también tiene que ver con eso, es decir, con que esa distancia ya no sea tal. Siempre hay un espacio entre la institucionalidad y el movimiento popular, pero esa distancia puede salvarse cuando hablas de proyectos populares a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, es un puente, digo, la casa, como todos estos espacios que se van construyendo, son puentes para que esa integración sea cada vez más parecida a los pueblos. Le estamos hablando, recordamos para los oyentes, con Pablo Vilas y Mariana Vázquez, director y coordinadora general de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, acá en la ciudad de Buenos Aires, que funciona ahí en Carlos Pellegrini 1285, en la zona donde está la embajada de Francia, donde está la embajada de Brasil, digo, una zona con una, ¿no? Como con una identidad extraña, ¿no? Como alejada para los que somos de acá del sur. Ahora les quería preguntar, ¿no? Poniéndonos un poco en hacer una hipótesis. ¿Por qué antes de que naciera la Casa Patria Grande y de que ustedes tuvieran esta importante función, sucedió en la ciudad de Buenos Aires lo del indoamericano, a raíz de lo cual apareció ahí un brote significativo de xenofobia, de rechazo a los migrantes de los países limítrofes, a los migrantes latinoamericanos, ¿no? Alejada de la idea de integración. ¿Qué tipo de acción, de respuesta puede vehiculizar la Casa Patria Grande para estos casos? Bueno, nosotros por un lado creemos que ese sentimiento de xenofobia no es popular. Eso tiene que ver netamente con los que llevan adelante la conducción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la instalación de los medios concentrados de comunicación de un interés particular de seguir expropiándose, apropiándose de los terrenos del pueblo, del Estado, para construir y generar más desigualdad. Desde la Casa Patria Grande nosotros convocamos y nos hemos reunido con diversas colectividades, con los paraguayos, con los peruanos, con los bolivianos. Esas colectividades son, la colectividad de bolivianos en nuestro país supera los 600.000, estamos llegando ya al millón, y en toda Argentina. Pero también entendiendo que Buenos Aires, que Argentina se construyó de las migraciones, entonces hay una contradicción que sí puede ser en el ADN de lo que sería el porteño autóctono, pero que nosotros creemos más que es una construcción comunicacional, política, que lo que realmente siente el ciudadano. Nuestras calles, como te decía antes, están tan pobladas de América Latina. Uno camina por diversos barrios y encontramos desde un supermercado a una verdulería, a una textilería, a un restaurante. Entonces, y al porteño, al ciudadano de Buenos Aires, nos gusta también poder vivir y disfrutar de esa diversidad cultural. Entonces, desde la Casa Patria Grande, con el caso específico del indoamericano, nosotros lo que estamos construyendo es esta batalla cultural que se nos ha inculcado desde hace 20 años a través mucho de los medios de comunicación, para reconocernos como latinoamericanos, como lo que decía Mariana, este sentimiento del 2003 en adelante, de que ya no somos la Europa de América, sino que cada vez con más alegría nos reconocemos como latinoamericanos, como sudamericanos. Y eso es la Casa Patria Grande. En un barrio, como bien dices, poco amigable, para llamarlo de alguna manera, y en un edificio con una historia bastante difícil. El edificio donde está instalada la Casa Patria Grande perteneció al ejército. Una vez que el golpe derrocara a Perón, se expropió ese edificio y ahí funcionó el Tribunal Superior del Ejército, donde se juzgaban a sí mismos, y en el proceso también se llegaron a juzgar civiles. A partir de la democracia en el 83 funcionó archivo del Ministerio de Defensa, y esa es la gran visión que tuvieron Néstor y Cristina. Néstor, cuando lo vio, dijo: esto tiene que ser recuperado para el pueblo, esto tiene que ser recuperado para la vida, y es el cambio que nosotros le estamos dando también con la fuerza de la imagen de Néstor Kirchner, ¿no? Borrar un pasado bastante oscuro para generar un espacio de construcción de vida, de amor, de militancia, como dice nuestra presidenta, en un ámbito lleno de juventud, donde también está funcionando para construir esta nueva visión de nuestra América Latina, el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la UNASUR, con este nuevo concepto de pensar la defensa para la protección de los recursos naturales, para fortalecer la región y no para enfocarla directamente frente a posibles conflictos. Néstor Kirchner nos deja una región de paz, nos deja un sentimiento de amistad entre nuestros gobernantes y entre nuestros pueblos mucho más fortalecido que lo que teníamos hace 20 años. Hoy por hoy es impensable un conflicto bélico entre nuestros países. El último intentón de eso fue el conflicto que él mismo destrabó entre Venezuela y Colombia, y en días pasados tuvimos la visita del presidente Santos de Colombia, donde tuvo que hacer un homenaje a Néstor por el reconocimiento de su pueblo a la figura de Néstor Kirchner, que les pacificó y destrabó una situación muy complicada que había dejado el expresidente Uribe en Colombia. Entonces, la Casa Patria Grande, frente a esos sentimientos de odio, lo que hace es construir con amor, y es como decía al principio, estamos abiertos, la casa es apropiada literalmente por toda la ciudadanía, no importa su color de pasaporte, desde donde promovemos todo tipo de actividad, no solo de discusión política, sino también de reconocimiento de la diversidad de la cultura y el festejo de esa diversidad. Quería agregar solo una pequeña cosa. Diga. A lo que planteaba Pablo con respecto a lo que vos dijiste sobre el lugar de la casa, incluso si lo ves es como uno de esos, no digo palacete porque no es esa la palabra, pero es una infraestructura que uno no siente propia, ¿no? Pero hace poquito estuve en un hotel sindical creado por Evita en el gobierno de Perón, y una señora viejita que estaba desde aquella época me decía que Evita les había dicho el día que lo habían inaugurado que esos cortinados, que ese piso tenía que ser reapropiado como simbólico, es decir, que esos eran símbolos de la oligarquía, que no tenían por qué serlo. Es decir, que tenía que romperse con esa simbología y había que apropiarse por parte del pueblo de toda esa simbología. Y a veces cuando veo la casa digo, ese es el sentido en realidad. Es ajeno porque no nos lo hemos apropiado. En la medida en que nos lo apropiemos, y me parece que esa es la vocación, y por eso la decisión también de que algo de la comunidad sudamericana, como iba a ser la Secretaría General de la UNASUR, o de la Patria Grande, como es la casa ahora, tiene esa misión. Es decir, romper con eso de que algunas simbologías son patrimonio de unos pocos, ¿no? Uh-huh. Me parece que en parte también tiene que ver con eso. ¿Cómo encajan los diferentes, digamos, las diferentes proyecciones que hacen las expresiones políticas que gobiernan América Latina sobre el tipo de integración al que se marcha, digo, ¿no? Porque uno ya en esta etapa cada vez más queda desactivada la posibilidad de que se concrete la intención norteamericana de quebrar la región, pero sin embargo, claramente, tanto Piñera como Santos son expresión de intereses concentrados en sus países, y la búsqueda de la integración tiene que ver con conservar el privilegio de esos sectores concentrados. Por otro lado, tenemos un gran número de países latinoamericanos que avanzan en un sentido claramente más popular. ¿Cómo encajan esas diferencias que no solo son de ideología, sino que son de políticas en la integración en esta etapa? Nosotros lo vimos en la pasada cumbre de presidentes de la UNASUR que se llevó adelante en Lima, acompañando la asunción del presidente Ollanta, del Partido Nacionalista Peruano. Nuestros presidentes nos lo dicen muy claro, la región se está repensando. Ya las viejas teorías de construcción son obsoletas, y tenemos que elaborar nuestros propios paradigmas. Eso pasa con la puerta abierta a la crisis financiera que está impulsando Estados Unidos y la comunidad europea y los países de Europa. Y desde ahí esta diversidad de pensamiento que también encaró Néstor Kirchner, porque no se trata de un club de amigos, sino se trata de poder armar y construir consensos para lo que le beneficia y nos interesa a nosotros como pobladores de esta región. La región está pensándose, y hoy vemos que un tipo como Piñera, netamente de corte liberal, fue el que impulsó la declaración democrática de la UNASUR inmediatamente después de la intentona de golpe en Ecuador. Santos, un heredero de Uribe, hizo una vuelta a Carnero y ahora está mucho más cerca de nosotros que de lo que Uribe alguna vez estuvo. Digamos, las declaraciones del presidente Santos en su paso por nuestro país habla fuertemente de que para la estabilidad democrática en Venezuela se necesita Chávez. Un festejo y abrazo a las pasadas elecciones de Cristina primarias con el más del 50%, porque también eso legitima y aclara y transparenta la democracia que vive nuestro país. Entonces, los presidentes no son bobos, son expresiones de sus pueblos y reconocen, y cada vez más, que para poder desarrollar y proteger el desarrollo sostenido que ha tenido nuestra región y más a menor o a mayor a gran escala en cada uno de nuestros países, necesitan de, por ejemplo, una UNASUR fuerte, una UNASUR que pueda elaborar herramientas propias para defenderse de esa crisis financiera que se está impulsando, que se está gestando en los centros financieros del mundo, que no es que no nos van a tocar, pero que nos toquen lo menos posible en una concertación de políticas, en este caso financieras y económicas, en el reconocimiento de la necesidad de una unidad de acción regional. Entonces, no se trata de gestar clubes de amigos, se trata de reconocer las vulnerabilidades de nuestra región y poder elaborar políticas concertadas, aceptando la diversidad, pero también reconociendo que solo a través de esta Unión Sudamericana, unión de intereses, podremos sobrevivir y resistir a los embates de la caída del imperio. Uh-huh. Mariana, ¿querés? Bueno, ahí con digo, ustedes cómo están de tiempo. Seguimos tranquilo. Piñera, además de ser el presidente de Chile y la cabeza de uno de los grupos económicos más importantes de la región, como tal, es dueño de buena parte de las empresas más grandes del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí claramente se juega, la integración también claramente juega en favor de esos intereses, sino es que se instrumenta también en un sentido redistributivo de la riqueza, ¿no? A eso iba la pregunta. Porque nos enfrentamos como en el país a la posibilidad de consolidar e ir por más, o la posibilidad de usar algo de lo que se recuperó de legitimidad del Estado en beneficio de los sectores concentrados. ¿Esto se vive en la acción que desarrollan desde la Casa Patria Grande? La tensión, no te entendí. Esa tensión en hacia dónde va a ir la integración. Digo, la integración va teniendo la virtuosidad de poder jugar tanto en un sentido como en otro. Claro. Y eso es una disputa. No, la tensión no se vive en la acción desde la Casa Patria Grande. ¿Por qué? La tensión se vive en el proceso de integración, eso es real. Uh-huh. Incluso si uno ve hacia dónde ha avanzado el Mercosur, por ejemplo, donde la afinidad con respecto a algunos temas es clara, se ha avanzado en políticas sociales comunes, en soberanía alimentaria, en cuestiones que probablemente no se avance por el momento en la UNASUR, ¿no? Y ahí se ve la tensión. Pero a su vez, la UNASUR, como decía Pablo, respetando las elecciones nacionales, digamos, las opciones que cada país está dando, va avanzando también en temas que son claramente relevantes y que nos permiten ampliar el margen de autonomía regional con respecto al avance de Estados Unidos o a la caída de Europa. Ahora, uh-huh, en la Casa Patria Grande esas tensiones no se ven, porque nosotros tenemos muy claro qué tipo de integración queremos promover. Uh-huh. Entonces, no hay tensión en esa definición. Nosotros queremos una integración inclusiva, una integración donde se redistribuya riqueza al interior de cada uno de los países y también se resuelvan con solidaridad las asimetrías que hay entre los países, donde ciertos actores sean protagonistas, que eran los excluidos de los 90, los agricultores familiares, las cooperativas, los pequeños empresarios. Entonces, esa opción está clara. Entonces, no hay tensión ahí. Uh-huh. Porque la Casa Patria Grande es una decisión de este gobierno. Y en este uh-huh. gobierno no hay contradicción con respecto a esos temas. Está muy claro, digamos, cuál es el problema. Entonces, no puede haber contradicción desde ahí. Sí, la tensión es parte del proceso de construcción regional, que a su vez lleva 200 años de marchas y contramarchas. Ahora, tal vez por primera vez, estamos con la posibilidad de tener una verdadera independencia llena de estas tensiones, pero en las definiciones desde la casa, no. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias, Pablo Vilas y Mariana Vázquez, por haber compartido acá los micrófonos del FM Riachuelo. Bienvenidos al Comedor Los Pibes también. Uh-huh. Seguiremos acudiendo a ustedes para hablar de las cuestiones que hacen a la región. Seguiremos también atentos a las cosas que desarrollan desde la Casa Patria Grande, así también, tanto como organización, participaremos, como desde el medio lo intentaremos cubrir de la mejor manera posible. Reitero la bienvenida, y bueno, muchas gracias. De puertas abiertas. Gracias a FM Riachuelo por brindarnos su espacio, al Comedor Los Pibes y la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, también debe acercarse al FM Riachuelo y a todo espacio que quiera escuchar un poquito de este amor por Latinoamérica y esta necesidad de militar la Patria Grande. Pablo Vilas y Mariana Vázquez, director y coordinadora general de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, pasaron por la FM Riachuelo. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM.